Para todas las palomitas. El hijo del dengue es el hijo de Chin Chin. Ténganle cuidado porque ya está aquí. ¡Sacudir!